Seguimos, nos quedan pocos minutos del programa y lo queremos aprovechar para conversar de temas de muchísima actualidad y que afecta a un sector importante de nuestra población en la provincia de Córdoba, dado que trabajadoras de la limpieza de centros escolares, de institutos y de conservatorios musicales están en una huelga de hace un mes, y detrás de todo esto pues está el sindicato CTA, quien está llevando a cabo las reivindicaciones y el trabajo de con las relaciones laborales y la justicia. ¿Cómo lo llevamos? Paco Moro, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, bueno pues... Oye, gracias por estar aquí, ¿eh? Nada, hombre. Gracias. Cada vez que sea necesario. Bueno, el problema es que la empresa Tempo, adjudicataria Tempo de la limpieza de estos centros educativos, pues ha desaparecido. Ha desaparecido, salvo para cobrar, que ha intentado cobrar dos o tres veces. Y yo, desde mi punto de vista, claramente intentando engañar a la Delegación de Educación, al final la Delegación de Educación no ha hecho caso a nosotros, previo informe, y parece ser que ha dejado de pagarle, y el contrato que tienen con ellos pues se va a rescindir. Sí. Le deben tres meses a las compañeras, o sea, le deben el mes de noviembre, el mes de octubre lo cobraron en el 3 de diciembre, después le deben noviembre, le deben diciembre y la paga extraordinaria, ¿no? Y viendo cómo estaba la cuestión, pues decidimos hacer huelga indefinida y llevamos de huelga pues más de un mes. Allá hizo un mes. ¿Y las compañeras han apoyado esta medida y reivindicativa y están en huelga hace un mes? Sí, sí, todas. Uh-huh. Hay que tener en cuenta de que son trabajadoras que económicamente están en una situación muy vulnerable, que muchas de ellas tienen cargas familiares y están solas, o sea, económicamente no entra otro salario en su casa. Hay que tener en cuenta que esta es de los convenios más bajos de todo el Estado español, o sea que incluso no llega al salario mínimo interprofesional, y la interpretación del decreto ha hecho, del decreto que salió con respecto al salario mínimo interprofesional, ha hecho que no lleguen, o sea, hay una sentencia por el que no llegan, está recurrida en el Supremo. Y bueno, esa es la situación, y lo que nos llama a nosotros, bueno, no nos llama porque ya estamos acostumbrados a todo, pero lo que es inaudito es que una empresa adjudicataria de una concesión administrativa de la Junta de Andalucía se vaya, no dé explicaciones y no tenga ningún tipo de responsabilidad civil, penal, ni de ningún tipo. ¿Eso es descuido de la administración? Bueno, es que no hay legislación que permita, o sea, los delitos en contra de los derechos de los trabajadores van del 316 al 320, los artículos del Código Penal, solo cuatro, y además son muy superfluos, o sea, no profundizan ni tienen casuística ni nada. Entonces, las empresas se permiten dejar colgar, en este caso, a las administraciones, pero es que las administraciones, tanto los ayuntamientos como la Junta de Andalucía, están literalmente subastando los servicios, o sea, literalmente, y con ella la subrogación de las trabajadoras, en la mayoría de los casos trabajadoras, ¿no? O sea, sectores muy feminizados, ¿no? Para tomar el pulso en quién están afectadas en esta situación, hemos contactado con Rafi Jiménez, que le agradecemos mucho que nos atienda nuestra llamada. Rafi, buenos días. Buenos días, Ale. ¿Cómo estamos, amiga? Ahí vamos, tirando. ¿Cómo estamos, amiga? Que ahí vamos, tirando. Sí. Haciendo lo que se puede. Decía Paco que la situación es bastante difícil, complicada. ¿Es así? Sí, sí, es bastante difícil, como bien ha explicado Paco. Somos un sector muy vulnerable. Estamos muchas familias que somos monoparentales, que lo único que entra es lo de nosotras, y ahora mismo pues no nos entra nada de salario. Cuando usted dice que lo único que entra es lo de nosotras, ¿quiere decir que los dineros que entran en su casa son los suyos, exclusivamente? Sí, solo los míos. ¿Y cómo se vive dos meses sin ingresos? Sí, sí, ya llevamos dos meses sin ningún ingreso. Y pues ya te puedes imaginar la situación, pidiendo dinero prestado a la familia, amigos, y yo creo que nosotras somos autosuficientes para mantenernos, pero por una mala gestión, pues, nos vemos así. Es lamentable que la administración permita esto. Pero también parece que aparte de no cobrar tres nóminas, ¿no? Tres meses, también hay otros derechos que han sido vulnerados, ¿no? Sí, sí. Del convenio. Pues sí, sí, ahí el convenio no están cumpliendo con nada. Por ejemplo, dame un ejemplo del que no se esté cumpliendo. Bueno, pues mira, nosotros en verdad nos encontramos desamparados, porque si nosotros nos pasa algo, no sabemos a quién acudir, nosotros lo que es el calzado no nos lo están suministrando y tenemos que ir con zapatillas de deporte. Os lo tenéis que pagar vosotras, ¿no? Hombre, si queremos ir con un calzado de seguridad, sí. Qué tremendo. Si no, pues vamos en zapatillas de deporte, con las consecuencias que eso conlleva, los accidentes que puedes tener, que ya ha habido personas que se han resbalado y se han tenido que dar de baja, no sabes a quién acudir, no sabes... un desastre. Oye, Rafi, ¿no hubo algún indicio de que esto podía ocurrir? ¿Nadie imaginó que podía pasar esto? Sí, sí, sí. Esto se le comunicó a la Junta de Andalucía, a la Mesa de Contratación en Educación, lo que podía suceder, porque ya había otras administraciones afectadas. Por ejemplo, yo estoy con esta misma empresa en una oficina comarca agraria y ya se venían arrastrando estos problemas. Pero ellos lo que alegan es que presentaron la documentación reglamentaria y que se lo tenían que adjudicar. ¿Y considera usted, Rafi, que esto se va a resolver pronto o tiene miedo de que tarde en una solución óptima para vuestros intereses? Yo espero que esto lo lleven por la vía más rápida, por nosotras y ya también por los centros y los alumnos, porque los alumnos se están perdiendo ya unas clases muy esenciales, por ejemplo, segundo de bachillerato, que en mayo terminan, que porque se tienen que preparar para la selectividad, y nosotros entendemos que son afectados, pero ellos también nos tienen que entender que nosotros lo único que reclamamos es nuestro salario, que nosotros no estamos reclamando ni una subida, ni reclamamos nuestro salario. Que lo paguen en su día, que lo abonen. Si esto es tan sencillo como que yo trabajo y tú me pagas, y nosotros no queremos otra cosa. Pues Rafi, agradecemos mucho que no haya atendido nuestra llamada y que espero que todo esto se resuelva adecuadamente y que cuando volvamos a hablar, que esperemos hacerlo pronto, querrá decir que se ha resuelto el problema y que usted ahora ya está con más tranquilidad, ¿no? Así sea. Y muchas gracias, Ale, y muchas gracias a Paco por el apoyo que nos está prestando, porque sí. Paco siempre está ahí. Gracias, Rafi, muy amable. A vosotros. Paco, decía Rafi en su mención, en su exposición, que también había temas con cuestiones de los temas agrarios, de instituciones agrarias. ¿En qué afecta? Sí. Bueno, es que afecta más consejerías. Está la Consejería de Empleo y está la Consejería de Agricultura y Pesca, también las limpiadoras, que esta empresa Tempo, que es una empresa del ámbito catalán, y bueno, esta gente, estas empresas suelen ser, hacer mucha ingeniería financiera, que consiste en llevar a la quiebra a las empresas, claro, porque después se pueden hacer otras empresas. Lo que pasa es que las administraciones, cuando hay estas actuaciones, no inhabilitan, que pueden inhabilitar a estas empresas. Pero hay varias consejerías, respondiendo a tu pregunta, ¿vale? Está Agricultura y Pesca y Empleo, que sepamos. Y nosotros en esta semana se está afiliando gente y vamos a ver si formamos comité de huelga en el ámbito andaluz y vamos a intentar extender esa huelga indefinida hasta que paguen a las compañeras de empleo y a las compañeras de agricultura. Sí, tú decías antes que la empresa, la estructura de financiación de la empresa siempre van a la trampa. Pero no solamente porque sean catalanes, sino que eso cualquier empresa de cualquier lugar de España hace lo mismo. Bueno, empresas, la verdad, que cumplan con los convenios colectivos y que cumplan con la normativa laboral, yo no las conozco, incluidas las administraciones. Imagínense. Pero una cosa es eso y otra cosa ya es el abuso, y me atrevería a decir el robo, que se hace en contra de las trabajadoras en la ayuda a domicilio y en empresas de limpieza y todo esto. Entonces, esa impunidad la permiten las autoridades. Y esto estaría solucionado en 24 horas. El señor Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, tiene un instrumento que se llama Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Y la Junta de Andalucía es un Estado. El Boja, o sea, ¿no? Sí, o sea, tiene capacidad de legislar igual que el Estado. Y entonces, por una cuestión de que esto es un servicio público esencial para la comunidad, podría haber extinguido la relación mercantil, la adjudicación, con suficiente tiempo. Lo que pasa es que entonces tendría que aplicar el artículo 130, número 3, de la ley de contratos, que ya lo hemos mencionado aquí en esta radio en más de una ocasión, y tendría que absorber a las trabajadoras. Y como no quiere prestar el servicio por la propia entidad, por la administración, y quiere que esté privatizado precisamente para esto, y no sé para qué hay intereses más, no sabemos lo de las puertas giratorias y todas esas cosas. Amigos y cosas así. ¿No? Efectivamente, tienen capacidad de gestionar a ellos desde fuera. Pues no adoptan esta solución. 24 horas y después se presentan las elecciones diciendo que tienen autoridad, que son resolutivos, que yo no sé qué. Mire usted, eso es la derecha, la que está gobernando aquí. Paco, en el mes de julio ya se le manda un correo diciéndole a la administración andaluza, al gobierno andaluz, que ya hay problemas con la empresa, que no tienen los contratos, que hay fallos en las nóminas, que no, que se tienen que comprar bueno, pues la ropa, el uniforme y cuestiones de protección, ¿no? Que no pagan, me refiero, que ya en julio se le avisa. Porque no han dicho, bueno, pues esta empresa ya fuera y se hace otro pliego con otra empresa, otro concurso. Yo creo que esto no es tan lento, ¿no? No, claro, sino los que únicamente están actuando son los funcionarios, en este caso el secretario general de Educación, yo creo que correctamente. Pero los funcionarios tienen unos procedimientos determinados por las leyes. Entonces, a ellos no se pueden saltar plazo de audiencia, 3 días, una vez, o informe previo de la organización sindical antes de extinguir la relación mercantil. O sea, nosotros hemos sido los que inicialmente hemos tenido que dar el paso, ¿no? Y, por supuesto, sin ningún problema con darlo. Pero claro, ahora, informe de la asesoría jurídica de la Junta de Andalucía, 10 días. Si ellos hacen unas alegaciones, hay que esperar un mes. Entonces, esos plazos son los de los funcionarios que tienen que cumplir con ellos. Pero es que esto no es de funcionarios. Las mujeres están sin cobrar. Esto es una situación política. Y hay que darle una solución política. Y urgente. Y falta voluntad política. Se podía resolver eso. Y hay otra cuestión, cuando una empresa como Tempo, que no paga las nóminas y al mismo tiempo puede que esté cobrando, esta empresa ya puede ser contratada en otra autonomía o por otro ayuntamiento. Estamos con el resfriado aquí, tranquilo, Paco. Bueno. Los resfriados están aquí. Bueno, pues resulta que ahora, si esta empresa, Tempo, pues resulta que está sin pagar y a lo mejor sigue cobrando, pues ahora puede presentarse a otra autonomía o algún ayuntamiento y seguir haciendo esto, también no pagando a las trabajadoras. La ¿no? empresa Florentino Pérez también hace lo mismo, ¿no? Claro. Son esos pactos que hay entre empresas privadas y el servicio público. Bueno, Paco, le ha entrado un golpe de tos, que es muy habitual en invierno, así es que vamos a intentar que esto, y desde CTA imagino que están haciendo todo lo posible para que esto se resuelva cuanto antes. Haremos un seguimiento claro. con este tema. Pero no hay que perder de vista que hay 17 centros educativos que están sin limpieza. Sin limpieza y con dificultades enormes. Exacto. Sobre todo las familias que tienen trabajo, eso que hablamos siempre, ¿no? Que los trabajadores antes eran diferentes a los trabajadores de ahora. Los trabajadores de antes vivían dignamente. Ahora somos trabajadoras. Ahora los trabajadores pobres. Trabajadoras pobres. Eso hay que cambiar y ojalá que el nuevo gobierno así asuma esa responsabilidad y haya un cambio sustancial en estos derechos que se han conculcado a lo largo del tiempo. Así que, bueno, pues le agradecemos a Paco su presencia y vamos a continuar con el programa. Les recuerdo que nos quedan poquitos minutos para disfrutar de la radio, ¿eh? 3 horas aquí con ustedes y ahora pues vamos a continuar y dentro de un ratito tenemos a nuestra Pepa Pérez.